da linda, mi alma te llama, quiero mi cama, quiero amarte dulce y niña, dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor. Da linda, mi alma te llama, quiero mi cama, quiero amarte dulce y niña, dame tus besos, mírame a los ojos, dúrame tu amor. Kick bombs. shuffling. We'll be right back. that you had me doing what you like. You're very cute. Bip bip bip bip bip.

kita goyang lagi bro.